solo para ganar y tus caprichos parar y tu alegría disfrutar. Aquella noche fue de un día duro y como tantos, fue duro trabajé. Llegué a casa y todo estaba igual que cuando me fui, cuando al trabajo partí y yo no supe qué decir. Sabes bien que espero poderte oír, que tu amor es tan solo para mí. Sí, sí, aquella noche fue de un día duro y como tantos, muy duro trabajé. Tú bien lo sabes, si en tus redes me tienes sin resistar, tú debes pronto cambiar y mis latidos escuchar. Caprichos pagar y tu alegría disfrutar. Sabes bien que espero poderte oír, que tu amor es tan solo para mí. Sí, sí, aquella noche fue de un día duro y como tantos, muy duro trabajé, sudando mucho con apuros, solo para ganar y tus caprichos pagar y tu alegría disfrutar y tu alegría disfrutar. Aquella noche fue pues...